Bienvenidos a Ambiente y Algo Más. Hola, bienvenidos. Hoy empezaremos informándoles todo acerca de las proyecciones que los estudiantes de comunicación social y periodismo ejercemos para mejorar el entorno de los girardoteños. Nuestro principal enfoque de limpieza fue en el ferrocarril de la ciudad, ya que por ser un lugar tan turístico y transitado se ha llegado a ver demasiado contaminado y aún peor por la misma comunidad. Claro que sí, Karen. Para tener un poco más de conocimiento del ferrocarril de Girardot, comenzaremos con su construcción que buscaba comunicar Bogotá con el río Magdalena. Fue autorizada en 1873 e iniciada por el ingeniero Francisco Javier Cinceros en 1881. En 1888 la línea llegó hasta Pulo y su prolongación fue difícil por la carencia de recursos económicos. Hubo que esperar hasta 1895 para la reanudación de su construcción, que se extendió solo 10 kilómetros en 12 años. Finalmente, en 1909 llegó a Facatativá y allí espalmó con el ferrocarril de la Sabana. De esta manera se eliminó la mula en la cadena de transporte entre la costa y Bogotá. Se tomaba el tren de Puerto Colombia a Barranquilla, vapor de río hasta La Dorada, tren hasta Ambalema, vapor hasta Girardot y dos trenes más. Fue incorporado en 1953 a los ferrocarriles nacionales. Y la U Radio siempre contigo. Nuestra ayuda para poder mejorar la zona está en hecho a prolongar la limpieza en toda la zona ferrocarril, donde es preocupante cómo un lugar tan hermoso y turístico se encuentra en muchas partes contaminado. Por ejemplo, se encuentra contaminado de todo tipo, como vidrios, bolsas, escombros, trozos de madera que aparte de contaminar, aleja a los turistas. Me delata la mirada, hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada, prefiero vivir y perder que no. Así es, Ivonne. Nosotras empleamos una jornada de limpieza donde podemos ejercer esta labor por partes en el ferrocarril, los días sábados, donde ejercemos nuestra limpieza, dejando lo más limpio posible para dar un buen aspecto a Girardot. El enfoque social de los futuros periodistas está ligado a ayudar a toda la sociedad a fomentar pensamientos de mejoramiento de nuestros pueblos, a generar una cultura que nos lleve al deterioro del pueblo. De la mano del profesor Juan Carlos Oviedo, estamos generando el cambio en nuestro entorno para un mejor vivir de los ciudadanos. Nos propuso generar y intensivar como periodistas una proyección de prácticas para que los habitantes también generen el cambio. El 22 de octubre realizamos una limpieza de un sector del ferrocarril, donde se fomentaban grandes avances de contaminación. Encontramos vidrios de botellas de licor, trozos de madera y hasta chinches de metal. Esto significa que el ferrocarril ha llegado a ser un lugar abandonado por los mismos habitantes del lugar. Así es, ha llegado a verse tan contaminado que la forma de recolección de los materiales contaminantes nos pone un poco de peligro. Así que tal forma nuestra labor social es intensivar a las personas a tener en cuenta el entorno donde viven. Nuestra forma de entender la proyección social que estamos realizando se encuentra bien estructurada. Le realizamos una entrevista a un habitante que vive alrededor de la localidad donde ejercemos la limpieza. Escuchemos. Buenas tardes, nos encontramos con la señora Luis Ángela. Luis Ángela, la cual nos va a comentar qué aspecto, qué concepto tiene ella de la sociedad. Girardoteños como de las personas que nos vienen a visitar. Como hubo feria, como vino mucho turista, entonces está sucio, supongo yo que es la gente que viene de fuera. Pero también a los girardoteños se les ve la desidia con que tratan a su ciudad. Entonces van comiendo algo y botan el papel sin importarles. Entonces falta de campañas de solidaridad, de cultura, de amor por su ciudad. Y su merced cree que la cuestión que nosotras estamos generando de limpiar tiene pues resultados efectivos o pues es como una pérdida de tiempo, por decirlo así, porque seguirán en la misma. Las dos cosas. ¿Sí? Sí, funciona porque de pronto alguien las ve y reflexiona al respecto y no quiera volverlo a hacer. Pero también es una pérdida de tiempo si no va acompañada de una campaña, y de una campaña que debe ser masiva, de medios de comunicación y de la alcaldía, en donde se explique y se enseñe y se diga para que genere conciencia. Porque uno puede durar eternamente limpiando algo que eternamente la gente va a estar empuercando. Ah, bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta la mirada, hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada. Y a todos los oyentes de Proyección Social, les dejamos un pequeño consejo, que es intensivar el mejoramiento de la sociedad por parte de los habitantes para generar acciones de cambio. Y siendo las 7:43 de la noche, damos por terminado nuestro programa. Les recordamos que nos pueden seguir en Facebook como La U Radio y en la página como La U Radio Girardot.ml. ¿Quién les habló? Karen Cárdenas, Geraldine Cruz y Ivonne Triana.